Vinimos a hacer un acto de presencia a esta convocatoria que partió de la gente, de la comunidad, a firmar un petitorio pidiendo, por supuesto, la no anulación del ferrocarril Belgrano a las estaciones que parten a partir de Granbur, Nogués, 30, Tortuguita, Manuel Alberti, Del Villo y Villarrosa. Ante versiones muy firmes de que el tren cortaría su recorrido por falta de repuesto para algunas máquinas que pertenecen al ferrocarril. Esas son las versiones. Bueno, nosotros nos hacemos presentes, por supuesto, en mi caso soy un comerciante de la zona y más o menos representamos a una ONG de varios comerciantes donde, bueno, estamos, por supuesto, preocupados. Desde ya que esto no trae un progreso, sino un retroceso. Es lo que pensamos nosotros. Entonces, por supuesto, venimos a apoyar. Todo lo que usted ve acá en este momento, en el andén de la estación del Viso, son todos gente vecina de este pueblo y, por supuesto, gente usuaria de este tren. Imagínese que hasta hace muy poco este es el ferrocarril que mejor funcionaba a horario. Es el único que cumplía con el horario, con seguridad, donde gente de Maquinista Sabio, Derqui y cercana a José C. Paz venía a tomar este tren. Y hoy es uno de los peores. Y no sé si no es agrede.